Hola, hola, muy buenos días. Hoy andamos algo disparados. ¿Por qué? Porque estamos tratando de hacer los arreglos pertinentes, ya que hoy le vamos a dedicar esta emisión de 1900 ayer a una fecha sumamente especial, a un 2 de febrero. 2 de febrero de hace 54 años, cuando nació Radio Femenina. Y vamos a aprovechar un angelito caído del cielo, porque así como angelito caído del cielo, nos cayó esta mañana. Dijo, miren, vengo a saludarlos. Y yo le dije, no, aquí no te moves, porque vas a tener que hablar. Francisco Monterrosa, como conocido socialmente como Paco. Otros le dicen Don Paco. Hola, Paco, ¿qué tal estás? Buenos días, Sergio. ¿Cómo te ha ido? Bien, mejor. Vaya, fíjate que ayer se me ocurrió que íbamos a dedicarle hoy el programa a Radio Femenina, porque mañana es su aniversario. Bueno, bien merecido. Y además de eso, creo yo que Radio Láser es un subproducto de la femenina. Sí, nace de la idea de sonar todas las canciones del Museo de Acetato según emisora. Ajá, y era excelente, porque ¿qué se hacía con toda esa música? Exacto. Simple. Sí, las viejitas, pero buenas, siempre teníamos espacio para eso, ¿verdad? Pero era una vez a la semana que se sacaban como 15 sí, canciones y se daba rotación. Ajá. Y entonces había gente que quería. Pero la colección de música de la femenina, del Museo de Acetatos, como la llamaban. Ajá. Esa es la Láser. ¿Verdad? Ahora la vamos modernizando, metiendo la música, ¿verdad?, de las nuevas décadas, pero inicialmente la idea fue esa, fue el Museo de Acetatos al aire, una colección con todos los éxitos, y ahora pues tenemos, ¿qué?, 5,000 canciones, no sé cuántas. Sí, porque además de eso se ha comprado una serie de colecciones, como por ejemplo las Graffiti, los Goldies, y un montón de cosas para ensanchar el universo musical que hay acá en Radio Láser. Cabal. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo no? Bueno, gracias a ti por lo que a ti te toca de la femenina. No, pero también gracias a vos. Sí, a mí me tocó también. Porque, ¿verdad?, también para, te tocó. Para aprender el oficio. Sí, y mira, y a vos, eso me estaba acordando y eso tenía que mencionar yo hoy, que a vos te prepararon para hacerte cargo de la radio, porque vos estuviste en una serie de puestos aprendiendo. Estuviste no solo en la radio, sino también te mandaron a Central de Grabaciones. Sí, ahí estuve bajo la tutela de Leo Heredia. Ajá. Y de Willy Maldonado, que ambos los considero maestros. ¿Y eso era para bueno, ahí aprendí, la producción? Aprendí producción, aprendí a grabar, aprendí electrónica de Leo, aprendí una serie de cosas, aprendí locución. Pude convivir con una cantidad de personajes talentosos de aquella época, porque Central de Grabaciones llegaba de todo, a grabar comerciales, a grabar programas, etcétera. Y era para mí, pues, que era tan joven en ese entonces, una gran cosa ver a aquellas personas que ya eran consagradas en la industria de la radio de El Salvador. Sí, yo recuerdo hace poco, antenoche creo que encontré a alguien que se me acercó y me dijo, mire, no sé si se acuerda de mi papá era Pepe Regalado. ¿Cómo no me voy a acordar? Era de los personajes que desfilaba, lo mismo que Don Omar González, sí, Paco Medina Funes. Muchos que ya no están, ¿verdad? Uh-huh. Tito Carías, ahí estuvo también Albertico Hernández, que era un personaje, cosa sí, seria. Así es. Tito, que era fuera de serie, ¿verdad? Él con su creatividad. Y era muy bonito para mí, pues, aprender con todos ellos, que eran personas que ya habían vivido bastantes años la radio y que además nunca perdieron el entusiasmo por la radio. Eso es lo más importante, porque yo creo que la pasión por la radio es algo que te ayuda a seguir haciendo radio. Claro, claro. Sí, y yo me acuerdo que a vos te tenía miedo. ¿Ah? Y yo a vos te tenía miedo. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que a veces, bueno, nosotros estábamos limitados relativamente en equipo porque teníamos a mano derecha tres tornamesas, uno que servía para poner la música y otros dos para poner los comerciales. A mano izquierda teníamos dos cartucheras y a veces las cartucheras se descomponían, pero tenían arreglo rápido, a menos que apareciese por allí Paco Monterrosa con un gran destornillador y dijera, mira, ¿cuál es la que está mala? Ay, decía yo, ya me la va a desarmar, nos vamos a quedar sin cartuchera a saber por cuánto tiempo. Por eso te tenía un gran miedo. Sí, travieso. Pero así se aprende, ¿verdad? Bien, yo agradezco a todos los que pasaron por la F, a quienes están en la F, porque cada uno ha aportado, cada uno ha marcado un poco de el estilo y de lo que es la femenina, una emisora para los jóvenes y que, ¿verdad?, le gusta hacer buena radio. Sí, mira, y tenemos que hablar. Te vas a quedar conmigo un ratito más porque hay un par de cosas que creo que vos las podés. Yo no estaba en esa época. Como por ejemplo, hay gente que no sabe por qué se llama esto Radio Femenina. Y también yo creo que tu mamá era una señora visionaria porque se adelantó a la inclusión. ¿Sí? De eso vamos a hablar cuando regresemos después de esta cancioncita, mira. Muy bien. Ok. Estos eran los Human Beings con una canción, Nobody But You, que la cantaron los Yaqui. Y fue un show cuando vinieron acá a la Feria Internacional. El indio ese, porque era un Yaqui, Benny Ibarra, con las grandes mechas y vestido de blanco, y bailando simple y sencillamente doblando las rodillas. Y de esta me acordé porque Paco me dijo, de esa había uno de los Yaqui, ¿verdad? Con esa canción me pasó a mí algo divertido. Yo quería ir al concierto de los Yaqui para conocer a las chicas del coro, que debían de ser bonitas. Y resulta que era el montón de Yaquis haciendo falseto. Gran decepción. Bueno, mañana se va a celebrar el aniversario número 54 o 54 de la voz de la nueva generación Radio Femenina y hoy hemos decidido hablar en 1900 ayer sobre las circunstancias que rodearon todo esto, cómo empezó en 1966, cómo fue el proyecto y nadie mejor que Paco Monterrosa para contarnos eso. Yo me sé la historia, pero él está directo en la fuente. Resulta que la mamá de Paco era una señora, y sigue siendo, visionaria. porque en esa época tenía la visión de incluir a las mujeres y tenían una frecuencia de radio e hizo una radio exclusiva para las mujeres. Así fue. La idea. ¿Verdad? Original. Y la programación era de recetas de cocina, sí, consejos de... Se pensaba que le podía interesar a las mujeres y así se fue que se armó la programación. Es que la historia viene de más atrás, porque mi padre, mi papá era médico, pero además era hombre de radio. Tenía un talento artístico. Ajá. Sí. Entonces fue él muy amigo en vida de don Raúl Trabanino, fundador de YSU. Y también tuvo mucho entonces que ver con el Canal 4 y tuvo que ver con Radio El Mundo. Tuvo programas de radio y televisión, tuvo un programa que se llamó, producido con mi mamá, de Candileja se llamaba. Uh-huh. Era un programa en vivo, 2 horas semanales de variedades artísticas con los artistas nacionales. Entonces, de ahí viene pues la idea de que mi papá, dedicado a su trabajo en la Dirección General de Salud, como director de las unidades móviles rurales, que era un programa de la AID de aquel entonces, ya después dijo, no, yo me dedico a mi carrera de la medicina sanitaria. Y entonces mi mamá consiguió una frecuencia, y ahí es donde comienza la idea de ella, de montar una emisora de radio exclusiva para las mujeres. Otra señora, que también la esposa de don Raúl, doña Betty de Trabanino, Betty Suárez, monta Radio Clase, Radio El Mundo. En aquel entonces fueron dos mujeres que se dedican a la radio, pero como empresarias, como radiodifusoras. Y qué bien, porque fíjate que de eso hace más de 50 años y ambas están todavía en el ambiente radial, sí, vigentes. Vigentes, y tienen un público que las sigue y les gustan las programaciones pues de ambas emisoras. En el caso de la femenina, el proyecto de emisora para las mujeres cambia, ¿verdad? Porque por alguna razón el contenido solo para mujeres no tuvo el impacto en aquel momento. La razón fue que no estaban preparadas las mujeres en esa época para empoderarse. Y entonces no le dieron a la radio la importancia que tenía, porque ese es uno de los primeros movimientos inclusivos que hubo en este país. Sí, darle la importancia a las mujeres en la sociedad con un medio exclusivo para ellas. Entonces, mi mamá, que es también de apellido Suárez, ella es Mendizábal Suárez, ¿verdad? Y Leonardo Heredia Suárez, parientes. Primos, así en segundos, ¿verdad? Por una casualidad, Leonardo trabajaba en radio también. Entonces ella le llama, Leonardo estaba en Guatemala, venía de México, y entonces Leonardo venía a ayudarme. ¿Cómo? No, ya llego. Leonardo era una persona muy colaboradora y era muy generoso con toda la transferencia de lo que él conocía. Yo sé, porque él formó la escuela femenina. Yo durante mucho tiempo decía que la femenina era la universidad, porque en aquella época todos éramos empíricos, pero empíricos con maestros como Leonardo, que le había pasado parte de su saber a Rolando y a Willy, y ellos nos lo transmitían a los que veníamos abajo, que se los transmitíamos a los que seguían más abajo, y así se hizo un estilo parejo. Sí, eso era, primero él dijo, vamos a cambiar, y aquí los mismos que están hablando van a operar las máquinas, la consola. Era el concepto disjockey que ya se usaba en Guatemala, sí, y que estaba pegando, porque creo que Leonardo en esa época estaba en Radio Emperador, y ahí estaba Willy Maldonado, y dijo, a este me lo llevo. Y la otra fue, Leonardo siempre insistió, miren, no sean tan señoriales con la gente, ¿verdad? Sean más cercanos, sean más confianzudos con la audiencia. Pues. Ah, pero eso costó, porque fíjate que cuando yo entré a la radio, el que a mí me agarró para enseñarme era Rolando, Y él era muy, muy tradicional. Sí, cabal. Venía del mundo de las novelas. Sí. Cabal. Y entonces vos no podías decir, yo estoy en mi turno, llámenme a mi teléfono, sí. Hasta que Lito y yo nos revelamos y empezamos a decir, claro. Llámenme a mi teléfono, porque es mi teléfono hasta que se termine mi turno. Entonces se creó, se forjó un estilo de locución mucho más cercano con la gente, con la audiencia, uh-huh. Y eso vino a cambiar en mucho el estilo de radio en El Salvador, ¿verdad? Así que estamos hablando hoy del génesis de la radio juvenil, porque en esa época radio juvenil acá en El Salvador no existía. Solamente había un programa en la YSU que se llamaba El Club de los Disjockeys, sí. Y que lo presentaba Luis Echegoyen, y cuando Luis Echegoyen tuvo que irse del país, se lo dejó a Tito Carías. Sí, ahí es donde yo escuché los Beatles por primera vez, los Beatles por primera vez. Sí, en el Club de los DJs. Y por cierto, ese programa nosotros hemos reutilizado el nombre. En un aniversario, el aniversario anterior, hicimos el Club de los DJs. Y lo vamos a hacer en la femenina otra vez, ¿va? Para invitar a jóvenes, para invitar a ex DJs, para tener más talentos al aire. Sí, porque sin necesidad de que sean parte del grupo oficial de, sino que tertulias, pláticas y compartir alrededor de la música todas las semanas va a ser a partir de este aniversario. Así que ya te voy a invitar. El grupo Steppenwolf, nombre tomado de una novela de Hermann Hesse, premio Nobel de Literatura, El Lobo Estepario, de la música que se consideraba pelada. Y entonces, como era pelada, no la podíamos poner nosotros las 24, bueno, no eran 24 horas, durante la programación. Entonces se instituyó un programa dedicado para poner la gente heavy como Led Zeppelin, como Janis Joplin, Big Brother and the Holding Company, y ese programa se llamó Femenina Underground. Sí, era los martes, ¿no? No, me recuerdo el día. Sí, yo creo que era martes. Sí. Y la transmisión de la radio terminaba a las 9 o a las 10. A las 10. Entonces, a las 10 de la noche empezaban los programas especiales. Esa era la franja en donde estaba ¿Qué hay de nuevo? Estaba Femenina Underground. Y estuvo las 11 del 11, la cual comenzó con la voz de Paco. Vos fuiste el primer anfitrión. Y ya me hiciste cara de que no te acordás, pero yo sí bien me acuerdo. Sí, yo fui. Y como después ya no te quedaba tiempo, pues dijiste, no, que lo haga otro. Y entonces, ¿a quién llamaron? A Sergio Gallardo. Hacete vos, pues vaya, pues me voy a quedar yo con esta herencia de Paco. Sí, el invento de tener una cartelera de los éxitos siempre fue algo que en las emisoras de radio juveniles era una tradición en todos lados, en la lista de los éxitos. Nosotros teníamos el sueño de hacer como los Estados Unidos, de semanalmente sacar una cartulinita con los éxitos, las mejores canciones, pero nunca logramos el financiamiento. Pero en el periódico, sí. Eso fue, y mayor que lo que hicieron los gringos, porque ese material que nosotros pusimos en el periódico servía como material didáctico en lugares como en el centro de El Salvador, Estados Unidos. La gente aprendía inglés con nuestras canciones, porque semanalmente salía la lista de las 11 del 11 con sus letras, primero en Diario Latino y después en Diario El Mundo, y eran coleccionables. Mira cómo ha cambiado la cosa, Sergio, que en aquel entonces los discos, las canciones llegaban en discos 45, una, correcto, dos canciones, ajá, el lado A, el lado B, y se obtenían de alguien que iba de viaje, tráeme por favor los 10 primeros. Cabal. Cabal, entonces iba tráeme, por favor, o viajábamos y traíamos los discos que estaban de moda, y así fuimos haciendo una cartelera, ¿verdad? Y teníamos amigos que iban a Australia y decían, mira, esto está pegando allá, y nos trajeron, por ejemplo, los Aztecs con aquella de More People I Know, Think That I'm Crazy, y cosas así. O si no, también habían aeromosas o aeromosos que regresaban y decían, mira, te traje esto. Te traje esto, sí. Sí, la Femenina siempre ha contado con el apoyo de muchísima, muchísima gente, ¿verdad? Que han colaborado toda la vida con que haya buena música en la emisora. Ahora mira, fíjate que yo creo que una de las luchas más grandes que tuvimos en aquel tiempo era con los patrocinios, con los comerciales, porque nosotros éramos una emisora diferente, sí, empezando por nuestra tesitura de voz, porque la mayor parte de las radios tenían aquellos en bueno, primero no era una revista radial como las otras emisoras que tenían contenido de ese, un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de eran una miscelánea, sí, la Femenina era música, DJ que hice en contacto. Y eso ha sido un gran cambio. Y además, con el permiso de Papaleo, ¿verdad? Que era el director de, miren, ustedes hagan la locura que quieran. Que nos van a regañar, ¿quién nos va a regañar? No, solo porque mídanse, ¿verdad? Mídanse. Tranquilo. Sí, porque Leo servía como un pararrayos. Porque a veces tu mamá se enojaba y entonces Leo intervenía. No, mira, déjame hablar con ellos y voy a componer las cosas y que no sé quién, que no sé cuánto. Exacto. Entonces ya llegaba y le daba uno una... Claro, como el ambiente era bastante conservador cuando salían con locuras, ¿verdad? Entonces a mi mamá le caía la llamada, mira, chichilla, ¿qué pasa, verdad? Que están ahí diciendo que se dejen el pelo largo y esas cosas. Eso, de eso vamos a hablar más tarde también. Digo, pero ya lo voy a hablar yo solo porque Paco se tiene que ir. Sin embargo, me gustaría, Paco, que recordemos lo difícil que fue para la radio tratar de conseguir patrocinios, porque nos salíamos nosotros del Huacal y la mayor parte de los anuncios estaban dirigidos a la gente mayor. Sí, sí, al dirigir todo a los jóvenes y todo eso fue un gran cambio. Pero hubo personas y marcas que creyeron en el proyecto de una emisora dirigida por una mujer y por una persona especial como era Leo, que no era nada convencional, y un grupo de jóvenes como locutores. Por ejemplo, don Pepe Simán, él estaba en Ad Hoc y él fue una de las personas que más apoyó a la Femenina desde sus inicios. Y como él, muchos más, ¿verdad? Que poco a poco fueron viendo en la Femenina una emisora que estaba apuntándole a llevar el mensaje y la alegría a los jóvenes. El país de El Salvador es un país joven, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, pues la emisora se convirtió en un éxito y aquí estamos 54 años después. Sí, y también la mayor parte tenía, bueno, Leonardo tenía nociones que se las pasó tanto a Willy como a Rolando, que también nos las pasó a nosotros, y muchos nos hicimos productores por la necesidad de adaptar los comerciales de la gente grande para los jóvenes. Y uno de los que fue más famosos, que nos, ay, que conste, nosotros para congraciarnos con nuestros patrocinadores no les cobrábamos la producción siempre y cuando se anunciaran en nuestra radio. Si el comercial se lo llevaban para otro lado, ya les cobrábamos los costos de producción. Y uno de los primeros grandes triunfos que hubo fue con Adoc, con aquel célebre anuncio que era así como rapeado: pelo largo, con patillas, psicodélica, camisa, etcétera, etcétera. Y describía cómo se vestía un joven y decía: ¿y los zapatos? ¿Y los zapatos? Los zapatos tienen que ser Adoc 5000. Y ese comercial anduvo por toda Centroamérica porque a don Pepe le gustó, le pareció muy bueno y nos compró los derechos, por así decirlo. Y era por gente como él que nos dio el aval para que nosotros pudiésemos hacer más cosas y los demás anunciantes se viniesen en cadena a apoyar a la radio de los locos, que estaban dirigidos por el Loco Mayor. Y tenían a una mujer. ¿Quién se le va a ocurrir? La jefe es la mujer. Pues sí, una señora empresaria. Y bien, pues muchas gracias, Sergio. No, hombre, a vos. Muy no, amable. A vos. Voy al aniversario de la radio fiesta. Sí, como que este mes es para vos de fiesta por todos lados. Sí. La láser. Casualmente en este mes fue cuando comenzaron las transmisiones de todas estas emisoras. Así que, ¿verdad? Una alegría y una... Andate con cuidado y ojalá que no haya mucho tráfico por ahí. ¿Oíste? No, siempre tranquilo. Va, pues. Gracias, Paco. Gracias. Vaya, ok. Paco Monterrosa con nosotros hablándonos en este día que dedicamos el 1900 ayer a los 54 años de la voz de la nueva generación. The more I see you. Just grows and grows. With every sigh, I become more mad about you, more lost without you. And so it goes. Can you imagine how much I love you? The more I see you, years go by, I know the only one for me can only be you. My arms won't free you, and my heart won't try. La la la. Entre más te veo, más te quiero, cantando Cris Montes, que recuerdo, Rolando Orellana, por el nombre y por el tono de voz, creía que era una mujer. Bueno, y hoy tenemos ya participación. A ver, hola, buenos días. ¿Cómo te va? Y contento de ser domingo entre las 9 y las 12 para escuchar. Qué bueno. Vos me decías que tenías dudas. Sí, yo recuerdo que empecé a oír la femenina cuando yo era un chico. Okay. Y la duda es que si la radio, Radio 580, la pantera de la juventud, surgió en la misma época, o antes o después. La Pantera de la Juventud fue una franquicia que se trajo de México. Todo el material venía de México. Las cuñas aquellas de radio, 580, ¡wow! La Pantera de la Juventud, y ese ¡wow! Era una pantera que rugía. Esa salió después de la femenina. Y desafortunadamente no les fue bien económicamente y quebraron. Y tuvieron que echarnos a todos los que ahí trabajábamos, porque ahí trabajé yo. Fue la primera emisora en la que estuve. Y de ahí me pasé a la femenina. Y entonces la femenina ya estaba cuando la 580 empezó. Y la 580 tenía una ventaja que no tenía la femenina. La femenina tenía un transmisor que se suponía que era de un kilowatt, pero no era de un kilowatt en realidad. Y eso nos permitía a duras penas cubrir hasta Santa Tecla, mientras que la 580 tenía un transmisor que creo que era de 10 kilos, tenían un buen lugar en el dial, una buena antena y cubrían todo el territorio nacional. Qué bueno. Así que con eso creo que ya quedas. Y luego me hablabas de la Monumental. La Monumental no existía en esa época, era Radio 560, no, ¿cómo se llamaba? 630, Radio 630. Y tenía, no era eminentemente juvenil al principio, y era más que todo de un tinte romántico. Y cambió en 1976, que ya se volvió enteramente juvenil. Ojo, no. Eso era lo que me preguntabas, ¿verdad? Claro. Vaya, pues. Sí. Entonces ya. Llamado y queriendo aprovechar conversación, un par de puntos ahí. ¿Sí? Ajá. Una vez, ¿qué ha pasado con el programa de Beck? ¿El programa? El programa de Beck. De Siempre Éxitos. Mira, parece ser que el programa de Siempre Éxitos lo sacaron porque no era rentable para el canal. Y entonces lo pasaron a otro canal que no me acuerdo cuál es, pero ya me va a llamar Evelyn Figueroa para decirme: Sergio, qué barbaridad, estamos en tal canal juntos con John Richardson, que formó parte de la pandilla de la femenina, y con César Rivera, que también formó parte del elenco de La Voz de la Nueva Generación. Eso ha pasado. Ya te voy a averiguar. Se sigue llamando Siempre Éxitos, pero está en otro canal. Bueno, aprovechando también un todo trabajado en la. Realmente estamos bien. Ajá, espérame, que te oigo entrecortado. ¿Y ahora? Ahora te oigo mejor, ¿ah? Te decía que aprovechar para mandarle un saludo a todos los que han trabajado en la femenina. Seguramente están perdiendo. Hay un montón que sí, fíjate. Hay un montón que sí. Bueno, te agradecemos mucho, ¿viste? Y gracias por darnos la oportunidad de enriquecer el programa con tus preguntas y tus vivencias. Sí, un saludo y bendiciones. Vaya, pues, igual. Bueno, vamos a poner lo que Nati quiere. Va, los comerciales. Esta es la femenina en el 11 de su dial. Esta es la femenina. Encuentra la otra mitad de tu ser. Identifícate con la femenina. En el 11 de su dial, esta es la femenina. La femenina. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Porque tú lo pediste. Regresaron a Walmart 1000 productos a solo $1. Marcas increíbles a $1. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. 1900 ayer. Mire, con tanto relajo no hemos permitido que Nati diga esta boca es mía. Diga pues, esta boca es mía. Salud. Esta boca es mía. Cumplí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Yo estoy muy bien. Yo estoy bastante bien, gracias. Viendo cómo vamos a estructurar esto, porque se me ocurrió que podríamos darle un homenaje a la voz de la nueva generación, a la radio femenina, que ha sido la cuna de tanta gente que se ha destacado en tanto, uh-huh, tanto en radio como en televisión. Podemos nombrar a Moisés Urbina, pasó por aquí, Jaime Villanova, Lichi Valibrera, Daniel Rux, Willy Maldonado, uy, montón. Entonces, a ver cómo nos sale esto, si no se oye raro, uh-huh, que vamos a mezclar las viñetas de la femenina con 1900 ayer en la láser. Menos mal que somos de la misma familia. Bueno, pues sí. Pongamos un poquito de la música de los 60 que vio la luz aquí en aquí, bueno, aquí indirectamente. Ya se confundió. Ya me confundí. En la femenina. En bueno, la fiesta, vamos a decir. No. Susurro de los ermitaños de Herman. Canción que también salió en español en una versión salvadoreña. Un cierto susurro, hija, un cierto cantar de amor que dentro de mí de sonar vive en ti. ¿Sabes qué digo? Como el viento suave será tu dulce mirar de sol, que solo de ti puedo recordar un ángel de amor. El grupo se llamaba Los Black Cats. y se llamaban Black Cats porque la mayor parte de ellos eran del Colegio García Flamenco, que eran los gatos negros, los mismos del Año del Gato. Esos eran los del García. Y Juan Ramón era una de las personas que prestaba su voz cuando nosotros teníamos sesiones de grabación y hacíamos viñetas de identificación para la radio femenina. Vaya. ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! Oíme. ¿Te oigo? Te olvidó que te lo iba a decir al aire. No, a mí no se me ha olvidado. Decímelo. Contame. No, lo que te decía es de que... Ajá. Ah, me estaba hablando él y me decía, mira, fíjate que yo quiero escuchar una canción que la ponía alguien que trabajaba en la femenina, que se llamaba César, pero no Rivera, eso fue lo que me dijo, y era Meléndez, César Meléndez. Bueno, Meléndez, que le agarró por ponerse un, y no se llamaba César, se llama Mario. Mario trabajó en la Monumental. Y ahora trabaja en la club. Y es el presidente de la Cámara de Locutores de El Salvador. Calpres, creo que se llama. Y él me decía que quería oír una canción que ponía él, que aunque no estaba aquí, él quería estar aquí, pero creo que nunca vino a pedir trabajo. Entonces, si no pidió, nunca le dieron. Y esta era la canción que él quería oír. Time we went. Ya era hora. Yo Cocker. Canción solicitada por alguien que con el tiempo, pues a uno se le cruzan los cables. Bueno, vamos al 22-24-15-14. Hola, hola. Aló, aló. Tu amiga de San Miguel. Mi amiga de San Miguel, hola, sí. Amiga de San Miguel. ¿Cómo, sí? ¿Cómo te va? Claro que sí. ¿Qué tal te ha ido? Bueno, mira, te decía de que la experiencia que estás haciendo de revivir de Radio Femenina es lo remonta a uno, bueno, hasta mi niñez, cuando yo empezaba a escuchar la femenina tenía apenas 9 añitos. 9 años, ¿y por qué la escuchabas? ¿Había alguien mayor en tu casa que la oía? No, fíjate que no. Lo que pasa es que a mí me gustaba la música. Desde niña a mí me gustó la música. De hecho, yo canto. Bueno, te diste cuenta ahí en el concierto que yo conté que estaba cantando. Entonces... Bueno, pero eso no me extraña, porque yo también canto, pero en el baño. Ah, no, no, no. Yo no canto en el baño. Yo canto también con público. Ah, vaya, ok. Okay. Entonces, a mí me gustaba escuchar la música de Gogó, por ejemplo, cuando te dije a ti de que cuando pusiste Nadie Como Yo, me encantaba porque me recuerdo la famosa bota de charol, que aún cuando éramos pequeñas, también nosotros las niñas los usábamos. Y con los lentes negros. Sí, y las botas nada más de charol. Que nos peinaban con, como te dijera, con laca y todas esas cosas. Sí, y tenían también además de tener las minifaldas, tenían los hot pants. Pero fíjate que en aquel tiempo, bueno, más que todo, cuando éramos pequeñitas nos peinaban cuando íbamos a salir de damas de honor, que no me preguntes ni en cuántas bodas salí de dama de honor. Entonces, usaba esos atuendos. Y nos gustaba la música del gogó. Y fíjate que en ese tiempo también en San Miguel salió otra radio de ese mismo corte de la femenina. Entonces... Acuérdate, yo soy de San Miguel. Yo sé, pero no fue tan en ese tiempo, sino los 70, porque yo fui director de esa radio. ¿De Radio Minuto? De Radio Minuto, la pantera de la juventud. Sí. Ajá. Sí. Incluso la cadena central, ¿te acordás que cuando dejó de ser YSB, también surgió como una radio juvenil? Es que la radio YSB primero era YSB y después se hizo Radio 580, la pantera de la juventud. Exacto. Y después se volvió la charrita del cuadrante. Muy horrible, sí. Que es ahora Radio Cadena Central. ¿Sí? Y la que tenían ahí con música de jóvenes pasó a ser la 1080. Exacto, la 1080, también de 1080, sabes que en la universidad yo tuve compañeros locutores de la 1080. Híjole, qué lacra. Era Neto Blanco, y fíjate que era bien chistoso porque era Neto Blanco y era morenito el condenado. Así pasa con los apellidos, ya ves que yo soy gallardo y todo desguachipado. Ah, no, eres todo un señor. Te voy a creer, algo que eres... Todo un señor dandy, qué barbaridad. Y me contaba, dandy, me contabas también que habían viñetas que te gustaban. Oh, sí, la de las piernudas. ¿Las de las piernudas? La de las piernudas cuando saludaban los cumpleañeros, a mí me fascinaba. Y también una etiqueta que salía una chica cantando, la femenina. Cabales era la que identificó a la radio durante un montón de tiempo. Sí. Solo porque te gusta voy a poner la de las piernudas y le voy a aprovechar para mandarle un saludo de cumpleaños a Mario Meléndez, atrasado, pero se lo voy a mandar. No, y también es muy buen locutor, es muy bueno. Yo lo recuerdo, más que todo lo identifico más con la Monumental, fíjate. Es que él ahí estuvo, él nunca estuvo aquí. Al Charo se le habían cruzado los ¿cómo se llaman? Los cables, pero aquel estaba en la Monumental y después se pasó a la Club. Exacto. Creo que todavía, no sé si todavía está ahí. Y también creo que está con Megavisión, con una sección de cinéfilos. Sí, tenía algo porque a él tiene esa vena de cine. Vamos a enviarle con las piernudas, sí. Saludos, lo mismo que a una de mis compañeritas de pupitre allá en la UCA y que me la encontré en el ¿cómo se llama? En el concierto de la Don Bosco. Aide Cabrera. Ese concierto fue de reencuentro para muchos. Ya vas, mira, no, ya te saco del aire porque las historias pornográficas no las censuran, ¿no? Mucho gusto de oír. Un abrazote. Vaya pues. Cuídate. Gracias. Bueno, pongamos las piernudas, por favor. 1, 2, 3, 4. Hey. Ya mencioné a un par, si usted tiene más, pues marque el teléfono y saludamos a su cumpleañero gracias a las piernudas del can-can. Ya me las imagino agitando la falda de alguna manera. Bueno, el teléfono para sus cumpleañeros, 2224-1514. Démosle, pues. Esta la cantó Ricky Martin. Sí, ¿verdad? Ah, no. Él tocó la otra de los Bravos. Dime que me quieres, dime que me ganas. Black is Black del grupo Los Bravos. Estamos ahora con música sesentera porque estamos acordándonos de los 54 años que va a cumplir mañana la voz de la nueva generación, Radio Femenina. Me dio risa porque hace un momentito pusimos una viñeta y había una voz bien aguda. Mire, ¿cree que podemos buscar la viñeta esa donde estaba la voz bien aguda que decía no sé qué? Pero no la primera parte, sino ya la segunda parte, después de donde estaba el zurdo, porque el zurdo sale hablando. Vamos a ver, esa es Badelebo. Esta es la fe de su dial. Identifícate con la femenina. A ver aquí. En el 11 de su dial, esta es la femenina, la femenina. Qué divertida. Póngamelo otra vez, pero solo eso donde dice, en el 11 de su dial. Porque, ¿saben qué? Me da risa. Pero ese que grita y que dice, en el 11 de su dial. Esta es la femenina. En el 11 de su dial, esta es la femenina, la femenina. Ese soy yo. Pero no parece, ¿verdad? No. Tiene otro tono la voz. Bueno, ¿qué dicen en el WhatsApp? Que los del WhatsApp ya están participando en este programa especial de 1900 ayer, que se ha convertido en la láser, en la femenina. Qué bueno, relajo el que hicimos. El relajo, combinando. Los compañeritos mencionan, bueno, buenos días, dice, una odisea querer hablar por teléfono, pero bueno, tengo la inquietud. Porque a unos inicios de la radio los locutores hablaban así, tipo femenino. Les escucho desde años, desde el 1967. O el 68, era vecina de César Meléndez cuando vivía en el edificio 29 de la Sacamil. Por cierto, él era buen amigo de mi hermano Julio César Pleites. Creo que estudiaban en el colegio Cervantes. Pero ahí se equivocan siempre porque el César Meléndez dice. ¡Ah, sí! Uh-huh. César Meléndez terminó en Australia. Uh-huh. Uh-huh. Entonces dice que yo, desde luego, era una chiquilla, pero sí coleccionaba las 11 del 11, las del diario Latino. Sí, fueron las que salieron primero. ¡Aló! Buenos días, Sergio. Saludándolos, como siempre. ¿Qué tal? Gracias. Y qué alegría de la femenina, pero... Así también quiero felicitar ahí a tu pareja, pues, porque, quieras o no, ella le da otro tono a la radio, pues. Yeah. Y hablando de la femenina, yo me recuerdo que en el 70 hubo una locutora que yo, si no me recuerdo, se llamaba Guadalupe. Conocida como La Lupe. Así es, ella creo que fue de las primeras, ¿no? Ella fue de las primeras que estuvo acá en la radio, sí. Digo que estuvo acá, digo yo, porque la femenina, sí, es que aquí tengo en la cara el letrero de femenina 102.5, porque nos separa nada más un vidrio. Ajá. Correcto, no, la pregunta es, ¿cuándo salió las 11 del 11 en el diario El Mundo? Porque yo lo coleccionaba y salía, no sé si los miércoles o los jueves. No, salía los viernes, porque el programa era el jueves. Y entonces al día siguiente salía... ¿Recordás de un anuncio que decían de las placas de California? No me acuerdo, pero sí. ¿Aquí en El Salvador? Es que las placas de El Salvador en una época tuvieron los mismos colores que las de California, que eran fondo azul con números amarillos. Amarillos, había un pique, ¿quién decía? Ve, igual, y había otra muchacha que salía... Era una muchacha que me decía, que había unos pies que me ha ido el nombre, pero no sé si tú te acordás de la chica de Albergue. No, ella no me acuerdo de un grupo que se llamaba Crisis. Ah, sí, del claro, sí, el grupo Crisis. Época de 70, por eso yo te estoy diciendo más. No, pero esos fueron ya más en los 80, creo yo. No, estamos finalizando los 70, pero bueno, yo sí escucho a la femenina desde que era Boy Scout desde los 70 y nos peleábamos por tener las letras en canciones en inglés. Sí, porque en esa época solamente una ahí de se las podía. Que estuvo en primer lugar. Ajá. Era Come to Me Softly. Come to Me Softly. ¿Qué vieron, por qué fecha era eso? Sí, es la tal de Jimmy James y los vagabundos. Y los vagabundos, correcto, así es, ¿vale? Bueno, andas acá tu archivo o ya lo perdiste. No, yo lo tengo en mi mente, que yo siempre trabajaba en minas, en negocios, entonces esa era nuestra distracción. Y te voy a comentar otra cosa. Radio Monumental, ajá, quien competía con Mario Meléndez con la femenina, y eso era en el tiempo, si no estoy equivocado, 70-71. Es que mira, hubo un montón de los que llaman ahora transfugas, de esos que se pasan de un equipo para el otro, y entonces un montón de la femenina nos fuimos para la Radio Monumental, y entonces entonces adquirió ya estaba la radio 630 cabal, ahí era, esa era la frecuencia, radio 630. Y una de las canciones famosas en ese entonces estaba aquella canción de un brasileño que se llamaba Feeling. Ah, sí, que se la robó cabal. Y había otra canción famosa, eso no sé si en el 72, con De Nilsson, que se llamaba Put the Lime on the Coconut. No era esa, no. O Without You. Era una, pero la otra famosa que era pegada. Without You. Without You, sin ti, que lo quieras. Bueno, gracias por compartir tus recuerdos en esta mañana, ¿oíste? No, cuidado. Solo déjame decirte, ajá, este mes de febrero, que el amor, la paz, brilla en todos los salvadoreños, que eso es lo que merece este país. Gracias a ti, porque me voy a echar un comercial. Todo el tiempo pasado fue mejor. La música eran poemas, la música era algo divino. Con todo respeto, no quiero verme soberbio, pero con la música que escucha mi hijo y estas nuevas generaciones, nada que ver. Para despedirme, te voy a decir una que me pongas de Stevie Wonder cuando era joven y debutó en la televisión, que se llama Yester You, Yester Me. Vaya pues, ya te la voy a poner, ¿oíste? Gracias. Cuídate. Jimmy James y los Vagabundos y Come to Me Softly. Impresa Repuestos, más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Peque, no desperdices el agua, tanto en la hora del baño como cuando te lavas las manos. Tú y yo estamos a tiempo de salvar el planeta de la contaminación. ¡Hagámoslo! No hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer, que hoy se ha convertido en medio femenina con las viñetas de antes, unas cuantas. Agradecemos a Hugo Orellana que nos hizo nuestro paquete y nos lo puso acá en la computadora para este programa especial que está rindiendo un homenaje al nacimiento de Radio Femenina en 1966. Y en ese tiempo, ¿qué pasaba? Pues una semana antes de que la femenina naciese, el que acababa de ser campeón, fue 2 años campeón de fútbol, el Alianza, cuando tenía sus años buenos, que después dejó de no ganar un campeonato durante 20 años, sino lo ganó hasta los 80, pero en esa época, una semana antes, en 1966, en el mes de enero, en el Estadio Mágico González, el Alianza Fútbol Club había sido el anfitrión de el equipo de Pelé. Y entonces le ganó al equipo de Pelé, jugando la Araña Magaña, el Gigante Mariona, la Bruja Verón estuvo ahí de refuerzo. Estuvo también alineando el papá del Chele Sepúlveda, uno de los disjockeys de la Radio Fiesta. ¿Qué pasó? ¿Dice o no dice? Sí, hay una anécdota. Pongámoslo. Bueno, no anécdota, pero sí como queriendo poner una canción. Bueno. Para recordar la femenina. A alguien que echó su mensajito al 7784-1670. Démosle. Vaya pues. Ahí está. Ajá, 1900 ayer. El programa de los domingos, que no nos perdemos, y es a través de Radio Láser 92.9. Precisamente, ya que están felicitando a Radio Femenina, la compañera de ustedes, bueno, cumpliendo 54, o sea, la edad mía, pero en agosto llegó a los 55, así es que ahora estamos igualitos con la F. Y para felicitar a esa estación por todo el tiempo, y porque también Sergio fue parte de ese programa, de esa radio, vamos a colocar el tema de Stevie Wonder, Happy Birthday. No recuerdo de qué año es, pero sí hay un tema de Stevie Wonder que se llama Happy Birthday. Muchas gracias. Bye. De nada, de nada. Aló, aló. Hola. ¿Dónde está el speaker? Aquí va, no. En medio. ¿Aquí? No, allá, en medio, el botón grande. ¿Cuál botón grande? Este, va. Es el Foundation, escucha Radio Femenina. Espérame. No te agarré porque no te había llevado al aire. No había apachurrado el botón grande del speaker. Decime. Antes que nada, buenos días, don Sergio Gallardo. Gracias, buenos días. Haciendo remembranza de la Fundación de Femenina, dos puntitos. Tuve la oportunidad de conocer la radio cuando estaban en la calle Rubén Darío. Ese fue el segundo local que tuvimos. Era compañero de César Elman Meléndez, y él me llevó ciertas veces cuando estábamos en bachillerato en el Cervantes. César Elman Meléndez fue compañero de promoción mía en el año de 1969. Okay. Salimos, o sea, yo tenía 19 años en esa época, hace 50 años. Y en esa época, en el 69, él entró como supernumerario a la radio. Yo salí de bachiller del Instituto Cultural Miguel de Cervantes. Sí, que ahora ya no existe, igual que Lorantes. Hace unos 15, 20 años desapareció ese colegio. ¿Verdad? Pero era pionero de muchas generaciones de buenos basquetbolistas y estudiantes. Sí. Y también recuerdo de femenina aquel señor que casi parlaba en solo inglés, Henry Zabaleta. Correcto. Un programa que él siempre, el 90% de todo lo decía en inglés. ¿Te recuerdas, verdad? No seas exagerado, pero sí bastante hablaba. Era anunciado como el único disc jockey bilingüe que había en El Salvador, Henry Zabaleta. Sí. Cada dos años nos visita. Ah, vive siempre en el norte, ¿verdad? Sí, siempre en el norte. Trabaja con la NASA. Pues, yo tuve la oportunidad de llegar ahí a la radio y de conocer inclusive a la propietaria, a la madrecita de don Francisco Monterrosa. Recién hace una media hora estuvo ahí. Correcto. Visitándolo usted, ¿verdad? Aquí se nos cayó, sí. Sí, don Paco Monterrosa, claro, han pasado, ¿qué? Casi 48, 50 años. Yo soy una persona que ronda casi los 70. Bueno, no parece por tu voz, ¿se mantenés bien? Sí, la voz parece, si usted me ve, quizás porque no tengo el pelo cano. No me creerían que ando ya rondando los 70 años. Pero yo también, yo tengo el pelo cano, pero no tengo la voz así. Dádivas del creador, ¿verdad? Gracias, pues. Gracias por compartir esos recuerdos con nosotros. Aprovechar que pidieron otra de Stevie Wonder, de Happy Birthday, y le vamos a desear eso a alguien que nos acaba de llamar y se acordó de la femenina cuando estaba allá por Ayutuxtepeque, y Vamos a desearle, creo que se me olvidó cuántos cumple, pero creo que es mejor que me olvide. ¿Cómo se llama él? Arturo Orellana Navarro. Va. La cola te agarro en tu carro. De las virgadas cuando uno está. Ya habían mencionado el Happy Birthday de Stevie Wonder. Happy Birthday con Stevie Wonder en el día anterior al cumpleaños de la femenina, a quien es una persona, así que pues, podemos usar el quien. A la femenina le estamos dedicando el programa de hoy, acordarnos de qué pasaba por esta época en los 60, y hablamos de la Alianza cuando le ganó al Santos de Pelé. Hablemos de dónde se divertía la gente en esa época. Pues, a ver, a donde le gustaba ir a uno a comer eran los drive-ins que habían por todos lados. Y se llamaban drive-in porque uno drive en el carro en el lugar y de inmediato le caían las muchachas con bandejas y le ponían las bandejas al lado del conductor. Y eso se perdió en la época del conflicto, porque en esa época ya la gente llegaba, hacía sus pedidos y se robaba las bandejas. Entonces ya decidieron cancelar ese servicio. También estaba frente al Don Pedro, que era el más antiguo, el año pasado cumplió 60 años. Estaba el Chalo Sin, que tenía un buen chili con carne. Más arriba, donde está ahora el centro comercial. ¿Cómo se llama el centro comercial este? Estaba La Campana, así se llama el centro comercial, porque ahí estaba el drive-in La Campana, en donde hubo buenos espumosos y llegaba uno por su vaca negra, que era Coca-Cola con sorbete de vainilla. Estaba también el Bonanchero, que quedaba allá por Ayutustepeque, donde estuvo el primer local de la femenina. El Yate. Bueno, hablaremos de los lugares a donde se iba a bailar. I feel I Love You More Today Than Yesterday, de las que sonó en la femenina sesentera, a la cual estamos recordando hoy, estamos yéndonos hasta el génesis. Hay alguien que se acuerda ya un poquito después de los 70, uh-huh, en el WhatsApp. ¿Qué es lo que dice Nati? Sí, los compañeritos recuerdan del teléfono rojo. Una anécdota, que preguntan si le puedes contar una anécdota del teléfono rojo. Y el otro que dijo que no sé qué con mi hermano. Dice que creció oyendo la F en la década de los 70 con mi hermano. Coleccionábamos las 11 del 11. Grandes DJ que marcaron una época. Saludos de Elvin de León. Ok, gracias. Del teléfono rojo. Bueno, el teléfono rojo era una de las grandes decepciones cuando la gente llegaba a conocer la cabina de Radio Femenina. ¿Por qué? Bueno, el teléfono rojo, la idea nació porque en esa época estaba la Guerra Fría. Y la Guerra Fría era entre los Estados Unidos y Rusia, que querían apoderarse del mundo. Pero para evitar una hecatombe nuclear, tenían como enlace un teléfono que era rojo. Era el teléfono de las emergencias. Ese teléfono salió en una película que se llamaba Flint, Peligro Supremo, con James Coburn. Y ese era un agente que era parodia de James Bond. Y el tal teléfono rojo, Leonardo lo trajo a El Salvador, proveniente de Guatemala, de la Radio Emperador, y era un teléfono rojo que sonaba algo así. Ya lo voy a buscar a ver si lo encuentro. Tiene que estar ahí en YouTube. Yo sé que lo voy a encontrar. Ahí está. Tiene que estar. No sé. Pero, oigan, quiero ver si esto. Vaya, entonces, el tal teléfono rojo. Entonces, de ahí agarraron el concepto que servía como enlace entre la gente y la radio femenina. Pero lo único malo era que la gente llegaba y en esa época solo había o teléfono negro o teléfono gris. Y nuestro teléfono, el 216914, era gris. Entonces, la gente miraba y decía, ¿y ese es el teléfono rojo? ¿Aló? ¿Hola? Oye, ¿qué pasó? No has puesto la etiqueta, la viñeta de... Espérate, pues tranquila, tranquila. ¿Verdad que no estás casada? ¿Cómo? ¿Verdad que no estás casada? No. Por eso me agarras a mí como pelón de auspicio, como no tenés marido. Vaya, pues ya te la voy a poner, ¿oíste? Tú ya sabes, Vaya, pues, está bueno, adiós. Ay, nos vemos, qué terrible. Bueno, entonces, esa es la anécdota del teléfono rojo. Hasta que ahí por los 70 ya hubo una mayor gama de colores y se consiguió el verdadero teléfono rojo. Pero ya hasta los 70, habían pasado como 10 años mintiendo, habíamos pasado engañando a la gente. ¿Aló? Hola Sergio, ¿qué tal estás? Yo estoy muy bien. Saluda a un gran fiel oyente de tu radio, bueno, de tu programa, desde que estaba en la femenina. Ok, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, aquí celebrando anticipadamente los 54 años de la femenina. Sí, así estoy escuchando. Bueno, yo soy fiel tuyo por parte de mi mamá. ¿Ah, sí? Gran amiga tuya. ¿Quién es tu mamá? María Ofelia. ¡Ay, no te había reconocido! ¡Claro! Mira, bien divertido, porque fíjate que ella tenía curiosidad de cómo era yo. Yo la conocía a ella solamente por teléfono. Y estamos hablando de hace como 50 años. Entonces, quiso ir a mi casa, a mi trabajo, a conocerme. Entonces le dijo a tu abuelita que la llevara, porque antes las niñas no andaban descarriadas de arriba para abajo, sino fue tu abuelita. Entonces recuerdo que ella llegó y en lo que yo ponía una canción y tenía puesto los audífonos, la oí decir, ay mami, porque en esa época yo era peludo y cuando me vuelvo peludo me pongo colocho. Le dijo, ay mami, mira tan bonito, ¿verdad que se parece a Tom Jones? Vas a creer tu mamá diciendo eso. Pero sí. Ella se llega ahí por una sopa ahí a la casa. Ah, pues tengo que llegar porque en tu casa cocina muy bien y podemos mandar a comprar también punches rellenos. Cabal, correcto, correcto. Vaya, pues. Mire, ¿le puedo pedir una canción? Claro. Te cojo de camino para Tepecoyo. Ah, vaya. Allá a los dominios. Sí, correcto. Ok. ¿Qué querés? Born to be Wild. Vaya, pues con todo gusto te la voy a poner. Gracias, Sergio. Ok, que te vaya bien, querido sobrino honorario. Gracias. Vaya, pues, cuídate. Saludos. Saludos. Vaya, qué barbaridad. El oír la femenina se transmitía así de hijos, de papás a hijos. Ajá, me iba a decir algo porque yo le vi que se movió. No, es que estaba buscando que no lo encuentro, el del teléfono rojo. Ya lo vamos a encontrar. Ya lo vamos a encontrar. Bien, yo sé. Nacido para ser salvaje del grupo Steppenwolf de la banda sonora de la película Easy Rider, que se trataba de peludos hippies que andaban en motos como que si fuesen los Hells Angels. Bueno, hay que poner. Femenina, qué buena está. Ambiente en el carro, con la música, el sabor, la presencia y el color de Radio Femenina. Radio Femenina es la mejor. Radio Femenina está mucho mejor. Estoy en la mera onda de la femenina. Empresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Empresa Repuestos. Porque tú lo pediste. Regresaron a Walmart 1,000 productos a solo $1. Marcas increíbles a $1. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Necesitas que conozcan tu marca. ¿Quieres vender tus productos? Dar a conocer tus promociones. Y de paso, que sea de una manera gigante y super mega hiper espectacular. Con Traffic Outdoor Media lo puedes lograr. Con más de 10 años de experiencia en el mercado de la publicidad exterior, contamos con las mejores ubicaciones de vallas digitales, vallas fijas y publicidad en centros comerciales. En Traffic Outdoor Media garantizamos el mejor servicio y la mejor calidad. ¿No lo crees? Pruébalo. Llámanos al 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media. Soy Sergio Gallardo con Nati Hernández en 1900 ayer, de aquí hasta el mediodía. Con nuestra esponjita para reactivarle las neuronas. Hoy nuestro tema principal es el aniversario número 54. De la femenina. De la femenina. Ajá. Entonces, hay gente que también ya nos está, porque empezamos, como la femenina empezó en el 66, estamos poniendo música del 60, estamos hablando cosas que sucedían, como por ejemplo, ¿cuáles carros estaban de moda? El que más de moda estaba en esa época era el Ford Mustang. Ese era el que dio la pauta para que en el 67 aparecieran un montón de carros deportivos más, como el Cougar, como el Camaro, como el Firebird. ¿Aló? Hola, Sergio Inati, buenos días. Hola. Buenos días. Quiero felicitar a la Radio Femenina en sus 54 años de aniversario. Ajá. Bueno, tengo una pequeña anécdota, pero no de la femenina. Lo recuerdo. Ajá. Se fue. ¿Te fuiste? ¿De qué recuerdas? Que me gané un pase, concierto de Fermín Iglesias. ¿De quién? ¿De Julio Iglesias? ¿Ah? Iglesias el Ronquito. Ah, de Fermín Iglesias. Sí, yo lo recuerdo mucho y me gustan mucho sus canciones. ¿Y en la femenina te ganaste el pase? Sí, nos dieron un pase. Ah, ¿y a dónde lo fuiste a recoger? ¿A la Colonia Roma? Sí, ahí en la Colonia Roma. Sí, esa fue la tercera y última casa hasta el momento de la femenina. Correcto. Ajá. Uh-huh. Por lo tanto, quisiera que me complacieran con una canción de Fermín Iglesias, por el bien de los dos. Por el bien de los dos. Ay, Fermín Iglesias. Ese me hizo una pandeada, fíjate. ¿Qué pasó? Pues fíjate que mi novia en ese tiempo cumplía años. Entonces yo decidí llevarle una serenata. Y me llevé al Fermín Iglesias. Y llegamos a dar la serenata y todo salió bonito, tan bonito que no subió a su casa, nos abrió la puerta y entramos. Y entonces ahí viene el tal Fermín y le dice a ella: mira, a nombre de Sergio te quiero dedicar una canción, que por cierto es mi último disco, el disco que acaba de sacar. Perfecto. ¿Y sabes qué le dedicó? ¿Cuál? El error más grande de mi vida a nombre mío. Ay, Dios mío, gran pandeada. Sí, solo a Fermín se le podía ocurrir eso. Bueno, ya te lo voy a poner, ¿oíste? Para que tu recuerdo esté completo. Vaya, pues. Ay, nos vemos. Imagínense ustedes, el error más grande de mi vida. Solo a él. Bueno, bueno, bueno. Ajá. El teléfono rojo de la femenina sonaba así. A ver. Uy, qué mal está el internet. Ahí va. Hay que ponerle leña al internet ahora. Ya lo encontré, pero no suena. A ver. Hola, Ah, claro, ¿cómo va a sonar? Está. Será el teléfono rojo. Y en un tiempo así sonó, tomado de la banda sonora de la película End Like Flint, la de Flint, Peligro Supremo, y que era una parodia de James Bond, y el teléfono rojo era una parodia del que usaba la Casa Blanca para comunicarse con el Kremlin. ¿Aló? Buenos días, soy Shai. Hola, ¿qué tal estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, felicitarte hoy, cada vez que te hablo ahí ya en la nueva cancha, la láser, pues sí, por la que se asemeja a programación, ¿verdad? Así que qué buena onda. Y en segundo lugar, ya muy especial, ¿verdad? Los que somos locos femeninas y la camada de ustedes, la que fue la segunda, de las mejores. Así que estamos de fiesta, ¿verdad? Y vamos, que también es gran avivamiento para nosotros que pasamos los 50. Ok. ¿Algo? De la gente que escuchó La Femenina en los 70. Sí, 70 y 70 y todavía, ¿verdad? Así que todavía la oímos, ¿verdad? Pero así que te quería pedir una canción, pero yo te la relaciono con la F. Ajá. También Little Cruz. Y quería cuando con la de la negro de los Hollies. Me recuerdo que Kiraeta dijo, Sergio, no le has campanado, digo, una vez bien emocionado aquí, Kiraeta, y también Tito Cruz cuando la F cumplió 25 años, que dijo, Sergio, ¿de qué año estamos hablando? Dijo así, ¿cuál es? Dijo así, relaciona con esa canción. Vaya, pues ya te la voy a poner con todo gusto, ¿viste? Vaya, pues, cuídate, y estamos pendientes ahí. Ok, señor Castro, ya sabes. Vaya pues, ahí nos vemos. Ah, la que él quiere la presentamos. Bueno, vamos a tomar a un grupo. Y entonces el grupo, vamos a ver cómo los ponemos a tocar. Primero, agarremos una guitarra. Ey, espérate. Vámonos por orden. O sea, tomemos la guitarra y ahora pongámosle una batería. Ya. ¿Qué tal si le añadimos entonces un bajito? Y la guitarra de acompañamiento. Y ahora, un gritito. Y que cante. The Long Cool Woman in a Black Dress. Aló, femenina. Hola. Hola. Soy yo nuevamente. ¿En qué puedo servirte? ¿No te acuerdas de mí? ¿Quién habla? Habla Cindy, la del domingo. Ah, la del domingo. Sí, pero ahora te hablaba para decirte que hoy no tengo que pedir permiso porque es mi día libre. Ah, bueno, mira. Yo... ¡Viene la cena, mamita, la cena! ¡Ya voy, patrón, ya voy! ¡Adiós! ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Porque tú lo pediste. Regresaron a Walmart 1,000 productos a solo $1. Marcas increíbles a $1. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. 1900 ayer. Aquí estamos en los 92.9 de... En los 92 me equivoqué de botón. ¡Qué pena! Es la emoción. Bueno, 92.9 láser en inglés con 1900 ayer. Uh-huh. El reactivador de neuronas para todos ustedes. Hoy más que todo estamos tratando de acordarnos de la femenina en sus 54 años y hay un gente que, bueno, vamos a salir del maíz picado primero. Acaba de llamar a alguien que dijo, mire, y tiene que ser de los 70, porque a mediados de los 70 fue que la femenina se vino aquí a la colonia Roma y entonces ella le tocó venir porque se había ganado un pase para ir a ver a Iglesias del Ronquito, a Fermín, y me pidió especialmente una canción que le voy a poner porque ella me lo pidió, porque no debería de poner nada de Fermín Iglesias después de la patanada que me fue a hacer dedicándole a una mujer en mi nombre. El error más grande de mi vida. Seguir así, tal vez en otros caminos encuentres destino, tu dicha y felicidad. Te digo que yo me siento muy triste al pensar que lo nuestro se terminó. Mejor es separarnos, mi vida, y decirnos para siempre adiós. Tú y yo somos diferentes, pensamos distinto, sabemos que murió el amor. Sin rencor, debemos decirnos adiós. En una época decíamos, y ahorita vamos al teléfono rojo, 216914. Aló, aló. Femenina al instante. Aló, ¿me podrías programar una canción? Con gusto, ¿cuál quieres? No sé de quién es, o sea, no sé cómo va tampoco. Cántame un pedacito. No, no puedo cantar. Trata. Bueno. Ok, ya te la programo. Bueno, gracias. La femenina, la que escucha. Menos mal que no sabía cantar. Should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And changing of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble. How they fill my eyes. All my sorrow said tomorrow, take me back to my own home. The Reflections of My Life, de la mermelada. Estamos celebrando los 54 años de la voz de la nueva generación, Radio Femenina, la estación hermana. Aló, aló. Muy buenos días. Hola. Sergio, mucho gusto de escucharlo. Muchas gracias. Mi padre y yo lo escuchamos, pero ahora yo quiero preguntarle porque no escuché bien, estaba tomando atol. Atolito. Qué rico. Dígame. Atolito café. ¿Cómo se llama la canción? No la escuché bien, la que acaba de pasar. La que acaba de pasar, la que acaba de terminar. La que está sonando ahorita, que dice, oh, mamá. Se llama Reflexiones de mi vida. Oh, thank you. Y la grupo. Y el grupo se llama La Mermelada. Cállese, ¿cómo le buscaba esa canción? ¿A quién? Sola, y no la encontraba. Ah, pues ahora ya sabe, mire, la puedo escuchar como, o encontrar como Reflections of My Life, The Marmalade. Ok. ¿Va? Muy amable, feliz día, le agradecemos mucho. Para servirle. Vaya, adiós. Me recordó a Alberto Cortés, cuando dijo, mi padre y yo lo escuchamos en el límite del patio. No, no es así la cosa. Bueno, nos estamos acordando principalmente de 1966, cuando nació la femenina voz de la nueva generación, y que estaban de moda los carros grandotes, las lanchotas. En ese año salió el Toronado, 2 años después salió un carro que cuando sea grande Nati se lo va a comprar. Sí, el Impala. Ya por lo menos ya tiene la foto y lo carga de ya arriba tengo para la abajo. Foto. Me ¿verdad? Encanta ese carro. Lástima que aquí no se puede andar en él. ¿Por qué? Bien grande y la calle es bien pequeña. Y no nunca voy a pasar de mi casa. Sí, sobre todo con la costumbre que tiene la gente de que las calles pequeñas se les place, plugiere o plugiese, aparcar como les da la gana, y hay un carro de un lado, otro del otro, y todavía uh-huh. tienen que pasar dos en medio. Ya no va a pasar. Ya no voy a pasar. Sí, estaban de moda los Toronado en el 66, el Impala, dije que los 67. Mustang, los Mustang, estaba también los Cougar, los Fiber, los Camaro, y ¿qué gasolina usaban? Usaban la gasolina de Pepe Chevron. Ahora ya no existe la Chevron. Oh. También existía la Shell, que creo que ya desapareció. Y estaba también Ponga un Tigre en su tanque, que esa fue la que más recientemente desaparecida, la de la eso. ¿Que cuánto valía la gasolina cuando la femenina nació? Rico, porque usted con 5 pesos, cuando digo pesos significaba colones, le servía para todo el fin de semana. Porque además de que los carros eran más económicos, por algo el Toyota, que era uno de los que más se veía, lo anunciaban como Toyota con una gota, porque así era de económico. Y el galón valía $1, o sea, 2.50. Ajá, y alguien me habló y me dijo, mira, fíjate que hablaste de la alianza. Sí, hablé de la alianza. Entonces, me acordé que mi papá, todos los años, en el mes de diciembre, iba a comprar a una embotelladora una caja de gaseosas para que les regalaran calendarios. Porque esa embotelladora, que era la Tropical, era la patrocinadora de la alianza, y hacía unos calendarios con las fotos de todos los equipos. Él también me mencionó que hay una canción que pertenece a 1900 ayer, que se las pone a sus hijos. ¿Cómo se llaman sus hijos, Nati? Galilea y Yasei. Ajá. Y dicen que esta canción, por lo que dicen, les produce muchísima, muchísima gracia. La canción de Romeo y Julieta con Karina, de España. Pues La canción de Romeo y Julieta cantada por Karina de España. Bueno, les voy a contar que tengo algo sumamente importante que decirles, porque un nuestro oyente tiene algo sumamente especial. ¿No es así, Mark? Claro que sí. Aquí haciéndole la atenta invitación a todos los radioescuchas de Santa Ana, este 14 de febrero en el restaurante La Cocina de Ada, esquina opuesta al Estadio Oscar Quiteño, frente a la entrada del Seguro Social. Okay. Vamos a tener un especial de canciones solo románticas, boleros, baladas y rock, parte de mi banda Luke Chaptán y los Viajeros del Tiempo. ¿Cómo se llama? Luchatán. Uluk Chaptán, es maya. ¿Y qué significa eso? Traducir. Es el nombre de un dios guerrero. ¿Un dios guerrero? Sí. Va, ok. Entonces, este próximo 14 de febrero, allá en Santa Ana, tu grupo va a tocar música romántica de 1900 ayer, ¿va a ser o de todo? De 1900 ayer. ¿Ah, sí? Sí, exacto. ¿Pero no va a ser boleros de los que cantaban los tríos o solo power ballads, como se llaman los boleros rockeros? Vamos a tener de ambos, fíjate. Va, ok. También me pediste una canción, ¿verdad? Sí. ¿Cuál? Off the Wall, de Michael Jackson. Pero esa no es de Michael Jackson, decías vos. Claro que sí. Es que fíjese que lo encontré en... Es que ha surgido en los últimos años una tendencia bien rara a remixar unas canciones para que suenen bien lento, pero súper lento. Ajá. Eso le dicen Vaporwave. Ajá. ¿Por qué? No sé, pero ahí está. Entonces hay un tipo ahí de Estados Unidos, fíjate el nombre, Saint Pepsi. Qué buen santo, ¿eh? hizo un remix de esa de Off the Wall, pero con solo unos trocitos de la canción, y para que sonara todo lento, efectos así de delay y todo. Y según vos, esa era en la época en que Michael Jackson todavía era medio Michael Jackson. Así es. Porque todavía era colocho, ¿no? Sí. ¿Y era chato o no era chato? Era chato todavía. Divertido el Michael Jackson. Bueno, gracias, Sergio, por... Cuídate mucho y ahí te vamos a volver a anunciar tu toque, ¿oíste? Gracias, Sergio, y saludos ahí a la compañerita. ¡Saludos! Gracias. Michael Jackson, Off the Wall. Ya son las 11 de la mañana con 6 minutos, 11 con 6. Federico, en el instante. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me puede poner una confío? ¿Qué te pasa? Ay, es que me he puesto la máscara de oro de un suave. Porque te da risa, me vas a hacer reír. ¡Ay! Se me destruyó la máscara de oro de Sammy, niño. Si tú luces bien, yo luzco mejor. La pena vine, la que escuchas tú. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Celebra el mes del amor y la amistad con una experiencia de altura en La Pampa El Volcán. Visítanos del 14 al 16 de febrero y disfruta con tu pareja del mejor ambiente romántico, con música en vivo y promociones especiales. Información al 2312-7331. La Pampa El Volcán, con lo mejor en carnes y mariscos. Te esperamos a tan solo 10 minutos de la ciudad. La Pampa El Volcán, kilómetro 17 y medio, calle El Boquerón. La Pampa El Volcán, un restaurante de altura. La Pampa El Volcán. Peque, no desperdices el agua, tanto en la hora del baño como cuando te lavas las manos. Tú y yo estamos a tiempo de salvar el planeta de la contaminación. ¡Hagámoslo! Si te montas en tu carro, no los vayas a aplastar. Son los bichos que te vienen a cantar. Ni te pican, ni te muerden, ni te van a molestar. Son los bichos que te vienen a cantar. Son muy tiernos, son románticos y su onda musical viene de la femenina en el 11 de su dial. Son los bichos, charros con los bichos. Son los bichos. Los bichos. Charros con charros. Ajá. Mhm. Ajá. Mhm. Ajá. Mhm. B. B. B. Yo soy Billy y mi signo es Cáncer. Uh-huh. Me gustan las mujeres que sean pues que sean o sea que sean mujeres, porque siempre y cuando sean mujeres. Ya. Si son mujeres. Da permiso, pues. Permiso, mujeres. Ajá. Bicho maníacos, los saluda Inocente. Tengo 24 años con bigote, pero no se me notan. Desde ahora contigo en los bichos. Ajá. ¡Hey, amigos! Te saluda Cherry, soy la voz dulcita del grupo. Mi signo es RH positivo, digo Capricornio, y toco madera para que no me vayan a echar del grupo. Ay, Lord. Yo soy el bicho Hilario y les vengo a cantar. Y si ustedes no me aplauden, yo me pongo a llorar. ¡Ay, pobrecito! ¡Qué dulce! ¡Oh, de Otto! Yo soy el ronco del grupo. Soy Virgo. Nací en septiembre. Me gusta el surf y broncearme en el techo de mi casa. Además, me gusta el rock progresivo y odio los pitufos. ¡Ay, me da miedo ese Otto! ¡Tan ronco! Hola bichos, man, yo soy Salvador Allá, pero salva para las nenas por salvajes, man. Uy. Siempre contigo. Ajá. Mira, quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Háblame. ¿A vos no te parece que los bichos tienen cierta semejanza con el Chela y Sumara? ¿Con el Chela y Sumara? Sí. Sí, pero calladito ahora son los bichos. ¿Qué te... Son los mismos, pues. No le digas a nadie. ¡Ay, Charro! ¡No le digas a nadie! Esos fueron unos personajes que hicieron historia, los bichos, y basados en dos ideas, digo, en dos ideas, porque eso de esto, por ejemplo, Año Nuevo. Yo soy no sé quién y yo no sé cuánto, lo que dicen los bichos, lo agarran de aquí. Pero lo hicieron mucho más divertido. Sí, el Aquarius, float on, float on. Aquarius. And my name is Ralph. Now I like a woman who loves her freedom. La otra parte, la parte de ajá, ajá, la sacaron de aquí. Ajá, ajá. Parte de la historia de la voz de la nueva generación, los bichos y los otros que eran los mismos pero diferentes, que se llamaban... El Chela y Sumara. El Chela y Sumara, sí, cabal. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Yo me pongo a cantar. Canto tan feo que me dan ganas de llorar. Va, aquí están los otros. Le dio... ¿Entonces aquí? Ah, va, ok. Me bajo volumen. Va, ya le subí. Va, dele. Va, dele. ¡Ay! ¿Ya se fue? Se fue. Bueno, lo que ahí lo recuerdo. 1982. Año nuevo. Vida nueva para el Chela y Sumara. Bien diferente lo veo. Ah, el bigote, me lo dejé, hombre. Toquemos si nos vamos a ir a España, pues. Sí, hombre, ya vi que está bien caro los pasajes. No, hombre, tenemos que hacer algo. Hasta en lancha nos sale bien caro. Pero, ¿se acuerdan de mi tío Chema? Sí, aquel, sí. Ah, tío Chema. ¿Agarró avión y se cayó? No, no te creo. No te creo. ¿Avión y se cayó? Si tu tío nunca anduvo en avión. No, y en el bar de la esquina, en el Topollillo, se cayó por andar. Agarró avión. Terminó. ¡Qué abrupto! Entonces estamos recordando parte de la historia de La Voz de la Nueva Generación, Radio Femenina 102.5, que va a estar cumpliendo 54 años mañana. Y recordando cosas que pasaron durante todo ese tiempo. Como, por ejemplo, cuando La Femenina nació, si usted quería graduarse de bachiller, tenía que pasar, después de los exámenes, los privados. Sacaba los privados y tenía que pasar. Y tenía que ir a la universidad, tenía que ir a un examen de admisión en un montón de lugares en donde miles y miles y miles llegaban. Y digo lugares grandes como, por ejemplo, el auditorio del Instituto Nacional, del otro del Central de Señoritas, y después un montón de gente que se apiñaba para ver si su nombre aparecía en la tal lista. Bueno, vamos a ver qué dice el teléfono. ¡Aló! ¡Aló, buenos días, Sergio! ¡Hola! Te hablo aquí de Ilovás con un fiel oyente de Radio Femenina en aquel tiempo, ¿verdad? Ok. Y ya a propósito, te llamé antes, pero no encontré en línea, pero iba a recordarte de los bichos y el otro programa que creo que sacó Don Willy, que se llamaba Pensación. ¿No puedes poner algo ahí al respecto? No sé si lo encuentre, porque mi existencia de viñetas es limitado, pero si lo encuentro lo voy a poner, ¿oíste? ¿Y me puedes complacer con una canción ahí, la de Georgie Girl? Ah, vaya, esa es de la época en que nació La Femenina. Perfecto. Sí, vaya, pues con todo gusto, ¿oíste? Gracias, Sergio, te agradezco, buen día. No, a ti las gracias. Sí. Vaya, adiós. Vaya, pues entonces, aquí está esta canción que era de película. Hey. So fancy free, nobody you meet could ever see the loneliness there inside you. Hey there, Georgie girl, why do all the boys just pass you by? Could it be you just don't try, or is it the clothes you wear? You're always window shopping but never stopping to buy, so shed those dowdy feathers and Georgie deep inside. Bring out all the love you hide, and oh what a change there'd be. The world would see a new Georgie girl. Is a reality, you can't always run away. Don't be so scared of changing and rearranging yourself. It's time for jumping down from the shell a little bit. Hey there, Georgie girl, there's another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide, and oh what a change there'd be. Recuerdos de película The Georgie Girl, acordándonos de los 60, cuando nació la voz de la nueva generación, Radio Femenina, no existía ninguna otra emisora juvenil. Después vinieron las demás. Por cierto, hoy quería hablar con Rolando Orellana, pero estos teléfonos, cuando uno los quiere usar de verdad, no sirven. No sé qué ha pasado con mis datos. Se ha caído. Le quería hablar porque él era, si existiese, si, a ver, si los hechos que él hizo se hubiesen dado en este tiempo, él hubiese sido llamado tránsfuga, porque se cambió de equipo. Él fue de los fundadores de Radio Femenina y también de los fundadores de la 1080. Bueno, me acaba de llamar alguien y me dijo, mejor lea el que es jardinero. ¿El que es jardinero? Sí, y que anda cosechando. El compañerito, que compañerito. No dijo su nombre. Por razones obvias. Por razones obvias. Pues, ¿verdad? Sí. Vale. Hola, don Sergio. La F fue la radio del tiempo de la hierbabuena, donde todos disfrutamos de su excelente música de los 60 y 70, cuando la brosa nos sentábamos en la esquina a escuchar y a fumar. Caray, qué años maravillosos. Felicidades, don Sergio. Quiero que me complazcas con una canción, Jugueteando en la Nieve. Creo que esa fue el soundtrack de la película Love Story. De verdad, gracias. Por cierto, recuerdo cuando teníamos el programa Sergio a las 9. Saludos. Esto para que se acuerde cuando estaba con su hierba. Tombstones in their eyes. Scotia. Esta era de las canciones que solamente se escuchaban en Femenina Underground los martes a las 10 de la noche con Henry Zabaleta. Imagínense, él primero hacía los sahumerios y obviamente después se regeneró porque le gustó la de Ally McGraw, Historia de amor. Ah. Hay una anécdota que te contó tu hermana. Sí, entonces ajá, la cosa es que iban a celebrarse el Día de los Inocentes, uh-huh, en diciembre. Entonces vinieron los de la radio femenina de aquella época y dijeron, miren, vamos a tratar la triste noticia que la radio ya no va a continuar. Radio Femenina cancela sus actividades y hasta aquí, este es el último día. Ese era un día antes del Día de los Inocentes. Y todo el mundo tristísimo llamando y que por qué, cómo es posible y todo. Y antes se transmitía creo que hasta las 10 de la noche. Uh-huh. Y ese día transmitieron hasta las 12. ¿Verdad? Como era la supuesta despedida, esto es la mara tristísima. Y el día siguiente cuando sintonizaron, no, seguimos porque era por inocentes. Entonces, de recordar esa anécdota. Bueno, te la voy a complementar porque yo formé parte de esa travesura, ¿ok? Ah, bueno. Vaya. Mucho gusto. Vaya, pues, gracias por acordarnos de eso. Resulta que nuestro transmisor era endeble y costaba conseguir los tales repuestos. Y ahí como por el 25-26 de diciembre se descompuso el transmisor. Y tuvimos fuera del aire un par de días por cuestiones que no conseguíamos los tales repuestos. Cuando al fin se consiguieron los repuestos, dio la casualidad que fue un día antes del Día de los Inocentes. Entonces nos pusimos de acuerdo todos, y cuando salimos al aire el 27, inventamos la historia de que la femenina se acababa. Se acababa porque nos habían echado a todos y todos íbamos a hacer algo diferente. Snoopy Sánchez, que estaba en esa época, se iba a dedicar a tomar fotografías, iba a poner un estudio fotográfico porque a él le gustaba. Lito Cruz, pues, se iba a dedicar a su trabajo como ingeniero en el departamento de producción de Unilever. ¿Quién más estaba ahí? Estaba, yo me iba a ir a la radio Nederland, allá a Holanda. Y entonces dijimos a la gente que era el último día de transmisión y que lo sentíamos mucho. Que conste, no le dijimos a nadie. Y cuando la señora se enteró, por poco se muere. ¿Cómo es eso de que la radio le tuvimos que explicar? Mire, espérese. Y al que se nos olvidó explicarle fue al señor que estaba en la planta con manejaba la transmisión. Es decir, nosotros poníamos la musiquita, teníamos un enlace con FM para el cerro este allá en San Ramón, y ahí nos mandaban al aire en AM en 1100, por eso era la femenina 11 en el dial. Entonces no le dijimos a ese muchacho, y el plan era transmitir durante toda la noche hasta la mañana, y a las 6 de la mañana que yo entraba íbamos a apagar la radio, y después de un minuto de estar fuera del aire la íbamos a encender nuevamente y les íbamos a desear a todos el feliz Día de los Inocentes. Pero llegaron las 6 de la mañana y vino el Sergio Gallardo, se sentó y dijo: señoras y señores, se acaba femenina y muchas gracias y no sé qué. Y toda la noche nos había llamado gente llorando, gente que no tenían cassettes y querían guardar esa última transmisión en cassettes, que tenían preciadas memorias y los sacrificaron por grabar el último día de la femenina. Pero estaba tan pocos comunicados que saqué la radio del aire, y cuando la puse otra vez al aire me voy dando con la sorpresa que el muchacho de San Ramón había apagado la radio. Y entonces estábamos fuera del aire porque él había creído que de verdad ya no íbamos a transmitir. Entonces recuerdo que me subí en mi Volkswagen 1302S color amarillo, porque todavía los taxis no eran amarillos. Salí disparado hasta la planta allá en San Ramón, y cuando llego a la puerta el muchacho estaba tristísimo: don Sergio, ¿por qué nos hicieron esto? No, hombre, no joda, vaya a encender esa pip, porque era broma, apúrese. Y entonces bajé para llegar y nuevamente decirle a la gente: hey, miren, era una broma del Día de los Inocentes. Después de eso nos estuvieron llamando un montón para pegarnos una gran bandeada, porque había gente que no tenía caseta a la mano. Y entonces dispusieron sacrificar cassettes especiales que tenían para poder grabar y acordarse del último día, que no fue, de la voz de la nueva generación. ¿Hay que poner comerciales ahorita, no? Sí. Sí, pongámoslo. Esa es la historia completa. Y no fue hasta las 10, sino fue toda la noche. Nos turnamos todos para hacer esta broma que hasta nos rebotó a nosotros. Nos encanta femenina, con su música y sonido a todo color. Muy buenos días, a trabajar con energía, femenina te da entusiasmo. Convertimos la energía en tu estación. Darte color. Escucha la femenina. Mire, señorita, ya nos vamos, no se quiere ir con nosotros. ¿Y a dónde van, pues? Ah, nosotros vamos para Tegucigalpa, allá al hexagonal. Pero me quiero ir en la cabina. Ay, ya puedo, ya no puedo. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Porque tú lo pediste. Regresaron a Walmart 1,000 productos a solo $1. Marcas increíbles a $1. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Los animalitos del zoológico querían celebrar. El león trajo la harina. El conejo las vitaminas. El elefante la amasó. Y el hipopótamo tan goloso, chocolate le agregó. La tortuga la batió, pero se le rebalsó, que a todos salpicó. Nuevas zoológicas de Lido, ahora con sabor a chocolate. Yo de Lido no me olvido. En el 11 de su dial, esta es la femenina. ¿Y usted cree que ese soy yo? No sé. ¿Ese soy yo? Es usted. ¿Me reconoce? No. ¿Verdad que divertido así? ¡Puro grillo sonaba! ¿Ah? ¿O no? No. ¡Sí! No. No había ni cambiado de voz cuando estaba cantando así. ¡Aló! ¡Aló! ¿Se te hizo? ¡Aló! ¡Hola! Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en todas partes del mundo. Cabal, en cualquier parte del mundo. ¿Qué pasó? ¿Aló? Bueno, una cosa nada más. En realidad es de felicitarte a ti porque todavía estás vigente dentro de la radio y que creciste con ella. Sos una escuela para muchos, ¿verdad? Los que te hemos escuchado, sos una escuela en realidad. Y felicitar el esfuerzo de todos, desde un inicio cuando estuvo Leonardo Heredia hasta todos los que están ahora, y tú eres parte de la historia importante de la radio, ¿verdad? Sí, yo creo que la radio me debe a mí un par de ladrillos. Hola. Aló, ajá, sí, gracias. Gracias. Aló. Y que casi no te escucho, hay interferencia en el sonido ahí del teléfono. Ah, va, okay. Gracias, entonces, ¿oíste? Solo una cosa. Vaya, dilo. Oye, oíme. Ajá. Hay una historia que tú la contaste en cierta ocasión con Willy Maldonado. Aprovechando el aniversario, era cuando tú tuviste duda en que viste a Mick Jagger acá en El Salvador. Tal vez te recuerdas de eso. Me recuerdo de eso, pero yo no vi a Mick Jagger. Yo estaba en la cabina. Una plática estuvieron ahí con Willy para que la gente conozca esa historia. Vaya, okay, cómo no. Gracias, felicidades, un abrazo a todos. Vaya, pues la historia de Mick Jagger, en esa época Mick Jagger estaba casado con Bianca Jagger y resulta que iba seguido a Nicaragua. Entonces, un buen día, no tenía nada que hacer en la tarde, tres eran los que estaban ahí, Snoopy Sánchez, Ronnie López, el otro era Lito Cruz, y entonces... De alguna manera en la historia también entra Willy Maldonado. Entonces vieron al tal Mick Jagger y le hicieron una entrevista, pero no hallaban cómo hacer para hacerle la entrevista porque no tenían nada. La muchacha de la tienda libre les vendió un cassette y les prestó una grabadora para que pudiéramos hacer la entrevista con Mick Jagger. Y Snoopy salió corriendo hasta su casa, que vivía en el centro, ahí más o menos por donde, por el cine Apolo, y entonces fue ahí a traer su cámara para poder plasmar ese momento. Esa fue la historia de cuando ellos vieron a Mick Jagger, y aquello de que estaba Mick Jagger con cara de aburrido, esperando su conexión en el Aeropuerto Internacional de Ilopango. Y entonces los que hablaron con él, de acuerdo a la historia, son Snoopy, Lito, Ronnie y Willy. la época en que Mauricio Urrutia era DJ de la femenina, y también en esa época estaba de moda el aerobics, y acá se reunía un montón de gente en el gimnasio Sana, que era de la señora Miguel, la mamá del chef. Y luego había otro, que no me acuerdo cómo se llamaba, el gimnasio, eran pocos los gimnasios, era de una señora Calderón, que era dueña con su esposo del primer lugar, de un buen lugar que había en la zona rosa, donde cantaba el mesero que nació para cantar, Café Concert. Y vamos a mandar, póngame allá las piernudas, por favor, porque vamos a mandar un saludo de cumpleaños. Y para eso tengo que subir aquí, ¿verdad? Así es. No, ya está. No, allá está. Entonces, porque le vamos a mandar un saludo a Carlos Díaz. Carlos Díaz. Ah, ok. Que cumple 59 años. Va. Para Carlos Díaz. Por cierto, nos recordaban que cumplía años Shakira hoy. Ah, eso sí es bueno. Y Shakira va a estar hoy en el show del Medio Tiempo junto con J-Lo. El Sonpopo de Mayo. Sí, y ya le ganó el primer round, porque qué vergüenza. Mire, cuando a usted le pida consejo a una amiga, no le crea. Porque vino ella y le pidió consejo. Mira, ¿y cómo me presento a la conferencia de prensa? Le dijo, mira, yo voy a ir con un pantaloncito cualquiera. Y dijo lo mismo la Shakira, y en qué facha llegó la pobre. Y la otra toda emperifollada. Y han sacado como 100,000 memes de eso. Pero yo creo que va a ser la venganza de Shakira cuando ella abra la boca, aunque va a estar difícil, porque Jennifer López, eso hay que admitirle, ha aprendido a ser muy buena artista. Si no, a las pruebas me remito, porque el año pasado en los Oscar o en el Grammy, hizo un tributo especial, y qué increíble, porque bailó como loca y cantaba al mismo tiempo, y qué difícil es hacer eso. Bueno, para el cumpleaños, que nos contó también que el último año en que hubo privados fue en el 78. Sí, y él salió de la ENCO. ¿Y se acordó de cuánto costaba entrar a la ENCO, a la Universidad Nacional? ¿Cuánto? Un montón. Tenía que hacer exámenes y no cualquiera entraba. Después vinieron unos revolucionarios y dispusieron que todo el mundo tenía aptitudes para entrar a la universidad y que la universidad era para todos, pero mentira. No es para todos. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah.

drinking whiskey and rye, singing this'll be the day.